Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Buenas tardes, hoy estamos en Derecho de Piso con tres personas ilustres. Con Liliana Corso, que es una compañera de trabajo, la contadora Liliana Corso, con la que hemos trabajado tantos años. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Liliana, para mí es un gusto tenerte. Aparte, hace tanto que no nos veíamos. Vamos a tener que hacer algo juntos para poder volvernos a ver cómo nos veíamos, trabajábamos, hacíamos cosas, manejábamos primicias. Una primicia les traigo. Sí, sí, yo sé que estás ahí en la computadora, estás sacando cosas, haciendo cuentas. Estoy esperando algo muy bueno. También estamos con el doctor Eduardo Brailovsky, abogado especialista en propiedad horizontal, un gran polémico de la propiedad horizontal, y con el administrador Gustavo Karcher, administrador barra propietario. Sí, ¿eh? Copropietario. Para charlar algunas novedades importantes que se fueron produciendo a lo largo de estas semanas, que un poco nos involucran a todos, a mí como periodista y a ustedes como actores de los diferentes, cada uno desde su mirada, desde su lugar, ¿no? Para nosotros lo más importante que pasó en estos últimos 14 días fue que se levantó el lockout, que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal había votado junto con, o sea, lo había planteado a sus socios lo habían votado, lo habían aceptado, y la Cámara, la dirección de la Cámara dio marcha atrás con este lockout, en el cual, como todo lockout patronal, habían establecido un día para cerrar las oficinas y no atender a los consorcistas. ¿Qué alcance tuvo eso? ¿Cómo lo querés mensurar? Si yo hago una convocatoria y lo hago... Fueron la primera vez una 30 personas y en la segunda reunión 23 personas. ¿De cuántos? Entre 600 y 700 socios tiene la Cámara. Y es un fracaso. Lamentablemente, si me permiten, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, porque ya casi. El invierno se vino y se vino la noche. En primer lugar, déjeme que le retruque, no soy tan excelsa persona ni excelso profesional, soy un abogado que se dedica a propiedad horizontal hace nada más. Lo de polémico no me lo retrucó, así que quiere decir que eso lo acepta. Bien, eso sí, y siempre se lo dije, tengo mi opinión personal, la manifiesto, tengo gente que piensa como yo y por supuesto gente que no piensa como yo, y en un sistema democrático está bien. Es más, me gusta el disenso porque a veces aprendo cosas. Uh-huh. Y tengo que cambiar esas opiniones que yo tengo. En segundo lugar, como siempre debo felicitarlo, usted tiene primicias. Como siempre usted trae lo nuevo y lo que va a venir. A veces. Y sí, realmente lo que usted ha traído hoy al programa me parece genial. Y ahora sí, con respecto a lo que usted decía y todo el problema mire, realmente, de la discusión van a salir las buenas ideas. Y eso es lo que usted está fomentando. Y me parece maravilloso que usted lo haga al aire, en público, y bueno, eso es lo que vamos a hacer. Ya hace mucho tiempo, yo creo que cuando empezaron los aumentos desmedidos de los salarios de los encargados del gremio de la propiedad horizontal, había dicho que la Cámara tenía un grave problema. Creo que estaba Toco al frente también de la Cámara, y había dicho que para firmar un convenio colectivo de trabajo, lo que debería hacer era juntar a sus asociados y preguntarles si firmar o no firmar. Ahí fue, no sé si usted se acuerda, la gran polémica, donde yo dije que Toco mentía, se demostró que yo decía la verdad. El año siguiente se rectificó el señor Toco, no lo firmó al convenio colectivo, y ese año yo también publiqué la nota diciendo que esta vez Toco decía la verdad, él no había firmado, eran las otras dos entidades que ganaron por mayoría y aprobaron el convenio colectivo. Pero evidentemente las entidades tienen que tener el apoyo de sus asociados. No pueden actuar porque sí la cabeza y decidir libremente, porque afectan a todos esos asociados que están. Ahora, la idea del lockout está perfecta para reclamar derechos. Ahora, si ninguno de los asociados sigue las decisiones, entonces se demuestra que son decisiones de la dirigencia que carecen de un apoyo de las bases, digamos, los que están abajo, que son los trabajadores de la administración en propiedad horizontal. Yo me estaba preguntando si... dos cosas, ¿no? Por eso tengo la cabeza un poco dividida en dos lugares. La primera es que se había decidido en la asamblea hacerlo. ¿Cómo queda eso? Claro, pero el problema de la asamblea es muy fácil. A ver, si concurrieron 20 personas y votaron 20 personas, ¿qué mayoría o qué representación tienen esas 20 personas? Evidentemente. Son los que estaban. Claro, son los que estaban. Pero al decidir, yo pasaba por ahí, entré y voté, claro. Pero al decidir la comisión directiva que el lockout no se hace, ¿qué queda con esa incipiente democracia dentro de la Cámara en la cual le pidieron el voto a los socios? Yo digo, si yo hubiera sido un administrador que se sentó y votó, yo vi ahí, entre ellos, una administradora que estuvo muy participativa, muy activa, y estaba muy a favor del lockout. ¿Cómo quedó su voto? Bueno, ¿cómo se va a sentir participando de las entidades de administradores si su voto en la siguiente reunión dicen, bueno, no, pero nosotros, la comisión directiva, consideramos que no es el momento para hacerlo? Ese es el problema de la representación, donde yo lo he dicho también públicamente, señores, si ustedes no están de acuerdo con los dirigentes de cada entidad, hay que desafiliarse, dejar de pagar y la entidad se muere sola. O buscar una entidad a la cual uno esté de acuerdo. Y por supuesto, si uno encuentra otra que realmente lo represente. O que se sienta más identificado. Claro, quiero agregar algo. Pues otra mirada. Lo puedo evaluar con experiencias personales como administrador y en lo cotidiano como ciudadano, ¿no? Una cosa es ir a una asamblea, ¿sí? Una cosa es ir a una asamblea y aprobar una medida, y otra cosa es luego acompañarla. ¿Vos estás hablando políticamente? Yo estoy hablando psicológica, social y políticamente, es decir, lo que fuera. Si vos votás algo por algo, y si, bueno, yo estoy de acuerdo con esto, estás suscribiendo a eso, sí. Después tenés que demostrarlo con el cuerpo. Correcto. O sea, si no, es muy irresponsable votar, y después no participar, no acompañar esa decisión que vos votaste. Tenía, o sea, hay una ambigüedad entre lo que vos decís y lo que vos hacés. ¿Me explico? Tenía un amigo que decía que hay que aguantar con el lomo lo que se dijo con la boca. Pero no hay duda, no hay Uno duda. Es esclavo de sus palabras. Entonces, sí. Ahora, y pero testigo esa, a de ese, sus hechos también. Pero, ¿cómo? Y testigo de sus hechos. Y testigo de sus hechos. Pero a ese punto no llegamos. Claro, o sea, quedó en palabras. En su momento, este lockout se hacía por las cargas excesivas que se aplicaban a los consorcios. En este tenor, vos, administrador, ¿hubieras hecho lockout? ¿Cómo hubieras votado vos? Yo creo que primero, antes de ir a un lockout, y creo que acá va a coincidir con lo que estaba planteando él, Brailovsky, hay que aceitar las instituciones. ¿Qué quiere decir? Tener un trabajo participativo, ¿sí? Que haya mayor incidencia de los asociados, porque los asociados, si no tienen nada con qué participar, se van. Si cuando vos... Un ejemplo esto, muy sencillo. Esto nos va a ayudar a que se quede. Un ejemplo muy sencillo, y le digo una cosa cotidiana. Vos tenés un nenito chiquitito que te molesta y vos te estás haciendo una tarea. ¿Qué haces? Le das algo para que se entretenga. Lo haces partícipe. Entonces, eso es lo que está pasando. Inclusive en los consorcios, a veces los propietarios, los consejos de administración, te enloquecen porque no tienen un objetivo determinado. Entonces vos le tenés que dar una tarea. Estábamos acostumbrados a ver esto en los consorcios. Vos te habrás cansado, Liliana, de recibir quejas de que a la asamblea bajaron 10 de 100. Sí, sí. Y a veces... menos. Y pero ese, y a veces menos, pero también estamos descubriendo que los administradores están teniendo los mismos problemas. Exacto. Porque están angustiadísimos, y yo simplemente estoy reflejando las llamadas que llegan a Pequeñas Noticias, uh-huh, de gente que en este momento está muy preocupada por la gran cantidad de disposiciones, obligaciones, y prácticamente todo lo que sale en la ciudad tiene que ver el administrador de alguna manera. O sea, no es una carga directa al consorcio, sino es una carga al consorcio con responsabilidades del administrador. Están muy preocupados los administradores. Había gente en la reunión en la última reunión de la Cámara, donde se decidió dar marcha atrás con el lockout, que estaba muy preocupada y no sabía cómo expresarlo. Perdóname, lo que pasa es que hay muchas disposiciones, ¿sí? Que vos te pones a pensar. Fueron como 20 o 30 de 600. Bueno, eso por un lado, pero al mismo tiempo, si yo suscribo al planteo original, hay una sobrecarga, ¿sí? Injustificada en muchos casos. El libro de ingresos y egresos de proveedores, que originalmente lo inventé yo, ¿sí? En el año 2007, como copropietario, y lo podés visitar en la página de los consorcistas. ¿Podemos dar tu dirección? Tenía un fin, no, porque ahí lo aclara muy bien. Era un fin interno, en el cual tenías un libro donde vos ibas asentando los proveedores para que en un caso de emergencia o cualquier eventualidad, vos tenías cómo recurrir. Entonces no tenías que depender ni del encargado ni depender del administrador. Resolvía. Un libro interno. Era como un libro interno, exactamente. Entonces vos tenés ese libro en la actualidad existe. En los edificios donde hay seguridad tienen un cuadernito donde anotan absolutamente todo, quién entra, quién sale, incluso en los estacionamientos de cortesía, chapa patente del auto vehículo que se estaciona, que tiene 3 horas o 4 según el reglamento de copropiedad, a qué hora llegó, chapa patente, nombre correcto, de la persona, pero a no qué existe el marco privado. Ahí claro. Está, ahí está. Y ahí está, cuando entra un proveedor, a qué hora entró el proveedor, a qué hora salió, cuando entró una visita, claro, a qué hora entró, a qué hora salió, queda todo en ese cuadernito, pero es un cuadernito que no está rubricado. Evita y que el consorcio que no te entre nadie desconocido, que te roba, que te está feliz, ¿entendés? Tenía pero esa acá no hay absolutamente nada que es voluntario, acá todo es obligatorio. Bueno, ese es el problema del reglamentarismo. A ver, me encantan las reglamentaciones, de cuándo ir al baño, de qué hacer cada vez que uno va al baño, cómo salir del baño, cómo pararse en la puerta. Eso me parece bárbaro. ¿Por qué? Porque es totalmente ridículo. Es decir, si uno quiere divertirse en este país, lo único que tiene que hacer, realmente aconsejo, es leer un poco las normas. Un buen libro para dormir, el Código Civil y las normas complementarias. Con eso, si no concilian el sueño, es porque estaban en otro país. Es muy cortasariedad, ¿no? Claro. El problema de la propiedad horizontal jamás se va a solucionar reglamentándolo. En nuestro país no necesitamos todas estas reglamentaciones que están saliendo, porque tenemos una ley que, gracias a que es muy cortita, se ha comprendido perfectamente bien y hay una abundante jurisprudencia sobre todo aquello que no estaba bien clarito en la ley. Cuando los jueces fallan, dan sus fundamentos, que eso es lo que nosotros abogados estudiamos. El por qué falló el juez de esa manera. ¿Por qué sentenció así? Y comprendiendo el por qué, uno ya sabe cómo asesorar en cada una de las circunstancias. Claro, no toda la gente es abogado. Hay una vieja calcomanía del colegio que la repartían, que decía, consulte al abogado, el abogado sabe de derecho. La gente hoy, por un problema económico, yo pienso, no por un problema educativo, no quiere ir a consultar al abogado porque el abogado cobra la consulta. Y entonces no saben realmente cuáles son sus derechos y ahí vienen los problemas. Tengo un problema de filtración, dejo de pagar las expensas. No, no es la solución, no es lo que corresponde. A ver, ¿usted tiene un problema con la compañía de teléfono, deja de pagar la factura? No, porque le van a cortar el servicio. afortunadamente no pueden cortar las expensas ni los servicios centrales, pero no se puede dejar de pagar las expensas. ¿Por qué? Porque si no viene la sanción, ¿cuál es? Los intereses más gravosos de plaza. Aunque hoy por hoy al 2.16%, como dice el Congreso, es poca cosa. Yo en las próximas expensas, en las próximas ejecuciones de expensas que interponga, voy a reclamar elevar eso, porque ya es poco lo que están fijando, un 30%, 36%, ya es muy poco. En cuanto al reglamentarismo que está imponiendo los controles del gobierno de la ciudad, son ridículos. El libro de ingreso y egreso como cosa interna del consorcio, en algunos consorcios es aplicable, en el suyo me parece varo, pero en otros no. En ese pequeño consorcio de 4 unidades funcionales, llámese esos viejos PHs, donde era un pasillo largo y de ahí salían 4 unidades funcionales, es imposible. No tienen encargado. ¿Quién los lleva? Un propietario. El propietario no tiene la obligación de estar en el horario que van los inspectores. De hecho, yo ya tengo el caso en un consorcio donde en el buzón, porque fueron previsores y pusieron un buzón en la puerta, les dejaron la multa, la intimación a hacer el descargo por no atender, con lo cual el inspector presupone que no hay libro. Sí, salió una nota en ese sentido en el último Pequeñas Noticias, porque la ciudad imputa directamente ahora. Claro. Si no hay alguien que atiende, imputa. Y está mal, porque la disposición no apunta al consorcio. Acá están las trampas de tanta disposición, bueno, la reglamentación. Perdón. El artículo 1953 del Código dice específicamente que el mandatario, porque ya es el capítulo del mandato, puede cobrar a su mandante todas aquellas pérdidas que sufriere en el cumplimiento del mandato. Especialmente aclara el 1954, repútase pérdida todo aquel gasto que usted tuvo que efectuar, que si no hubiera sido mandatario, no hubiera tenido que hacer. Uh-huh. 1953, 1954, Código Civil, todo eso se puede cobrar al consorcio. ¿Por qué? Porque el administrador es un mandatario. Así de fácil. ¿Así sean las multas? Por supuesto. Que es lo que, lamentablemente, pienso yo, los asesores del señor Gallo no conocen. Por ahí no leyeron el código. O se saltearon esos dos artículos porque no fueron a la clase. O no les interese. O les interese al revés. Agradecimiento. Yo agradezco que me den trabajo. A ver, yo me la paso contestando estas denuncias, estas imposiciones del gobierno. Y eso me produce que yo pueda cobrar honorarios. Algunos consorcios han ido a asamblea y han puesto el tema de este libro, cómo llevarlo o de qué hacer con este libro en el orden del día, y han resuelto que como no hay nadie, justamente el caso que vos planteás, esos consorcios chiquitos, han resuelto que ese libro no se va a llevar por imposibilidad física de que haya una persona para llevarlo, y quedó en el libro de actas, que no se va a comprar mal, ni no tener, y la asamblea decidió no llevarlo. Claro, mal. A ver, porque no hay nadie que lo... No tiene encargado y no lo puede llevar. Está bien, pero, a ver, nadie son dos cosas distintas, estimada Liliana. Una cosa es no tener el libro, y la ley lo que impone es la obligación de tener el libro, y otra cosa distinta es quién es el responsable de tener el libro. Que no lo aclara. Que no lo aclara. Es decir, a ver, yo lo dejo en un propietario. Entonces, si el propietario no está... Entonces, responsabilidad es responsabilidad de nadie. Exacto. Si no aclara de quién es el responsable, es muy difícil saber a quién va a sancionar. Y esa es mi defensa. El libro es lo más inútil. O sea, lo único que hay que hacer es tener el libro. Es tener el libro. Igual que el de firmas, dijo Abrevalla. Igual que el de firmas. Abrevalla dijo eso. ¿Qué hacemos con el libro? Los propietarios no lo quieren llenar. Ténganlo. Exacto. Abrevalla. Es más, yo recomiendo... Eso es lo que la ley obliga. En los cursos... Cómprelo primero y téngalo después. Claro. En los cursos que yo estoy dando justamente de perfeccionamiento para administradores, yo estoy dando, porque estoy autorizado para ello, a IPH también me pide a veces que dé la primera clase y yo lo doy, yo lo digo clarito. Los libros hay que tenerlos porque los dice la ley. Y la ley hay que cumplirla hasta tanto sea declarada inconstitucional, ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, De allí a poder cumplirla, ese es otro problema. Yo recomiendo, por ejemplo, que en las asambleas se ponga como un punto extra específico el repartir la ley 941 en todas las asambleas y, por otro lado, la invitación a firmar el libro de registro de firmas. Si la gente no lo quiere firmar, nadie se presenta a firmar, se anota, se termina el tema. Pero quedó la constancia de que el administrador cumplió poniéndolo a disposición de los propietarios. Y lo mismo la ley, porque no va a faltar nunca un buen corneta, ya sabemos cómo es este país, que diga, a mí nunca me la dieron. Si queda constancia en el acta, el administrador en este acto ofrece la ley 941. Si nadie la quiere retirar, porque está en internet, todo el mundo la puede consultar. Eso ya no es responsabilidad. Es otro problema. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la contadora Liliana Corzo, el doctor Eduardo Brailovsky y el administrador Gustavo Karcher. Liliana, novedades fiscales. Bueno, están llegando cartitas de AFIP a los consorcios. Y están llegando para dos tipos, digamos, contribuyentes, podría ser. Primero, a los administradores les está llegando una cartita de la AFIP, donde dice que tiene que... En los dos casos, la carta es la misma y la forma que se verifica es la misma. Hay que tener clave fiscal, si no la tienen. Están llegando para los encargados y para los administradores. A ver qué pasa con los administradores. Tiene que entrar, entonces tiene que tener clave fiscal. ¿Qué les piden a los administradores? Tiene que entrar por internet y a un lugar que se llama campaña, ganancias y bienes personales. O sea, los intiman, les dicen qué cosa los administradores. Les dicen que de acuerdo a cruzamiento de datos, tal vez tenga que presentar impuesto a los bienes personales y o ganancias. Correcto. Entonces, ¿qué tiene entonces, que hacer? Entonces, para saber por qué le llegó la carta, tiene que entrar a ese servicio y ahí le dice el por qué le mandaron esa carta. En el caso de los administradores, les está diciendo que han hecho, por ejemplo, tengo de un caso, de uno que ha gastado con su tarjeta de crédito 180.000 pesos en el año 2011. 180 mil pesos son unos 17 con mil pesos. Con su tarjeta de crédito. Unos 17 mil pesos por mes, más o menos. Está bien. Claro, esto indudablemente que lo deben estar comparando con los ingresos que tiene el administrador. No, ¿cierto? Y con lo que declara. Con lo que declara como ingreso. Bueno, entonces en este caso yo le pregunto al administrador si es verdad esto, que si puede, porque puede errores puede haber en todos lados. Claro. Entonces él me dice que lo que pasa, que tiene tanto, que es verdad, que él sí gasta eso y tal vez más, según él, porque él paga, por ejemplo, el cable, del TV por cable, que viene de todos los consorcios que él tiene, con su tarjeta de crédito. Entonces, claro, para la AFIP lo está haciendo el administrador, ese gasto, no los consorcios. Entiendo. Entonces yo le digo, ¿por qué lo hace? Me dice que, bueno, que a veces es más cómodo porque para no ir con dinero o para no tener que hacer la cola en el banco o no ir a la oficina de cuando hay que pagar de pago fácil, de estos del cable. Entonces para él es más cómodo y que además suma puntos para después sacar premios. Vieron que con las tarjetas de crédito se accede después a determinados premios. Pero le va a salir un poquito caro los premios. Entre los premios, ¿qué hay? ¿Un LCD? Sí, un plasma, hay LCD, algo. Viajes y todo eso, pero me parece que están un poquito caros. Pero le va a salir muy caro. Le va a salir muy caro. Y va a haber una estadía, y si no justifica la cosa bien, va a tener una estadía gratis a costa del Estado. Pero con LCD. ¿Qué le pasa a los encargados? Bueno, ¿también le están llegando cartitas a los encargados? No recomiendo que el administrador haga esto, y si lo está haciendo, que cese en lo que está haciendo. Claro, que pague... A mi cliente este le dije, bueno, cese en su actitud esta de pagar, porque en realidad cuando la FIP venga, va a venir por usted, no por los cables que usted paga. Que lo pague con la cuenta de la administración, claro, o que lo pague... Claro, que no lo pague de su tarjeta de crédito. Correcto. Bueno, la misma carta exactamente igual, pero cuando entramos a la FIP a ver por qué la manda a los encargados, el texto o lo que devuelve es distinto. ¿Qué dice? En el caso de los encargados dice, usted ha tenido sueldos brutos superiores a 96 mil pesos. O sea, que en el caso del administrador era porque gastaba más de lo que declaraba, uh-huh, y en el caso del encargado es porque tiene un ingreso mayor a ciertos topes. ¿Y de dónde salen estos datos? De los 931 que presentamos todos los meses en lo que es fácil. Que es obligatorio y ahí están los sueldos brutos. O sea que para la FIP es apretar un botón instantáneo y tiene quiénes son las personas que están en esta condición. Bueno, si es hasta ahí, digamos, esta carta que viene para los encargados, si es con estos términos, al consorcio no le afectaría para nada. Porque esto es un tema del encargado, porque le está diciendo que si... tuvo sueldos brutos entre 96.000 y 144.000, está obligado a presentar la declaración jurada del impuesto a los bienes personales. Es un tema particular fiscal. No quiere decir que tenga que pagar, por ahí no da para pagar. ¿Por qué? ¿Qué hacen los encargados? ¿Van al administrador? Tienen que... Claro, el encargado llega con la cartita. ¿A dónde le llegó? Le llegó al consorcio. El encargado vive en el consorcio. Llegó con la cartita, llega al administrador, le tira la cartita al administrador diciendo, mire lo que me llegó, ¿no es cierto? Es el caso típico. Entonces, el administrador no sabe qué es. Bueno, entonces el administrador lo que tiene que hacer es decirle, esto es un tema suyo particular, vaya a la FIP, saque su clave fiscal y después consulte con un contador que le va a decir lo que tiene que hacer. Correcto. Y cuando los sueldos superan en bruto los 144 mil pesos, además de bienes personales, también tiene que presentar ganancias. El encargado. Correcto. Hoy estamos en estos sueldos porque estos valores se han quedado, estos valores están más o menos del 2007, 2008 establecidos, y con esta sensación de inflación que tenemos, nada más, todo ha aumentado, y entonces el encargado por ahí en el 2008 no ganaba esto, y el valor como estos que te estoy diciendo, 96.000, 144.000, están fijos, ahora le llegó al encargado, por ahí un encargado vamos, que vamos con cierta a... antigüedad está. A ver, decime, Liliana, vamos a dejar clara una cosa. Este tema es para toda la masa laboral. Sí. Porque yo he escuchado a Moyano exigirle a Cristina que le saque las ganancias. Ese es otro tema. Ahora viene. O que le corra los topes. O que le saque. Ahora viene. O sea, no quieren aportar sobre sueldos que están llegando a estos límites. Este es otro tema. Hasta acá la carta está diciendo bienes personales, que esos son las propiedades, los inmuebles, los rodados, las cuentas bancarias al 31 de diciembre, correcto, los bonos. Y después hay que pagar un arancel por encima de ciertos... Sí, probablemente el encargado no tenga que pagar, pero sí va a tener que presentar. Y entonces hasta acá al consorcio no le afecta para nada, como dijimos. Correcto. Ahora bien, cuando llegan estas cartas, el administrador se tiene que preguntar si hizo bien sus deberes. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, justamente, ahí sí. Porque un encargado que supera los 96 mil pesos de bruto, muy probablemente el administrador tuvo que haberle retenido ganancias. Y a lo mejor no lo hizo, porque el administrador está con la 3254 tan tapado de cuestiones administrativas que tiene que cumplir. Hay una disposición fiscal que obliga a retener por ganancias, encima de... Ganancias. Ahora te voy a decir. Sí. En el caso, pero en realidad hoy, como ustedes estaban hablando, justamente el administrador está tapado de trabajo, yo te vi está que buscaba, superado, sí, está superado, y por ahí se le pasó que tiene que retener ganancias. Correcto. Por lo mismo que dije antes, los sueldos fueron subiendo y los importes, no es que no aumentaron, porque aumentaron del 2010 al 2011, pero no acompañan a la sensación de inflación. Correcto. Y ahí está el problema. Vamos a hablar de un caso de un encargado que es soltero. Y acá voy a hablar, siempre hasta ahora estuve hablando de sueldos brutos, y ahora voy a hablar de sueldos netos. Bien. Estamos hablando de sueldos netos de un encargado soltero que superó 75.168 pesos. ¿Y cómo voy a tener que hacer la cuenta? Tendría que agarrar un sueldo del encargado y multiplicarlo por 13, porque él cobra 12 meses más 2 medio aguinaldo, con lo que hace 13 meses. Hace un aguinaldo entero. Entonces sí. Tomo lo que cobra de bolsillo y lo multiplico por 13. Él cobra 13 soles. Si me da menos de esto, está bien, no tiene que hacer nada. Pero si me da más, ahí tengo que ya retener. ¿Y si hubo un sueldo alto en diciembre y un sueldo bajo en enero, hay que tomar el mayor no. O hay que sumar los 13? Hay que sumar los 13. Los 13 literalmente. Claro, lo que pasa es que si yo estoy, suponete que a mí esa cuenta me da 40 mil pesos, no tengo que hacer nada. Correcto. Ponerle un jornalizado, no tengo que hacer nada. No hay que hacer nada. Digamos, yo tengo que parar las antenitas cuando estoy en estos valores. ¿Qué pasa si el encargado es casado y la esposa la tiene a cargo? Entonces ahí tengo que considerar 89.568 de sueldo neto. Muy ¿Y bien. Qué pasa si el encargado tiene un hijo? Bueno, tengo que considerar 96.768 de sueldos netos. Correcto. ¿Mm? Y ahí el administrador, ¿cómo sabe todo esto? Porque tuvo que haberle, si está en estos valores, ¿no? Estamos hablando de que el encargado supere estos valores, tuvo que haberle dado un formulario 572 que el encargado tenía que llenar y ahí tenía que poner que tenía esposa, que la tiene a cargo o no, que tiene hijos claro, menores de 24 años. Tiene que hacerlo para otras claro. cosas como encargado. ¿Qué tiene? Como porque yo tengo encargado empleado. Que tienen empleada doméstica, que sí. tienen empleada doméstica, que tienen familiares a cargo. Todo, ganancias es un impuesto muy complejo, pero tiene una serie de deducciones que eso el administrador lo va a tener en ese formulario 572, que se lo debe pedir y guardarlo en el legajo. Correcto. Entonces, si ahora ve que estos valores le están dando, tiene que llevarle al contador para que a partir de ahora calcule si corresponde o no practicar él no lo puede hacer, lo tiene que llevar un contador. Es muy complicado, tendría que hacer un... Yo le diría que... Yo siempre digo que el administrador puede hacer todo. ¿No es una... esta retención no es algo que él hace como el formulario 931? No, yo no soy de las personas que digo que todo tiene que hacerlo el contador. Para nada, el administrador al contrario maneja dinero, está todo el día. Yo creo que el administrador puede hacer todo. Pero para esto tiene que hacer un... Conviene si que no es sea, contador, conviene tiene que sea un profesional. Curso. O hace un curso... y aprende, porque no es una cosa sencilla, y ganancias es el impuesto más complicado de todos. O hace un Entiendo. Curso y aprende, o se lo lleva al contador que se lo haga. Porque, ya te digo, hay que tener todo en cuenta todas estas cosas. No es lo mismo uno que es soltero, otro que es casado, otro que tiene 5 hijos. ¿Esta normativa se va adaptando, se va adecuando, se va cambiando constantemente? No, la normativa está es la misma. Siempre la misma. Lo que pasa es que todos los meses tengo que retener. Si empieza a retener ganancias, tengo que retener todos los meses. ¿Cómo se hace operativamente? Porque yo estoy cerrando expensas, estoy haciendo los sueldos y ahora hay que hacerle la retención. O la retención se la hacemos después. No. En el mismo momento que le estoy pagando el sueldo, le tengo que retener. Ya le tengo. Bueno, pero entonces. Y lo tengo que poner en el recibo de sueldo. ¿Y cómo? Tiene que figurar en el recibo de sueldo. ¿Y cómo se coordina eso con el contador? Por eso tiene que hacerlo antes. En el momento que el contador él liquida los sueldos y ve que supera, que tiene que llevar al contador o tiene que hacer el curso y aprender y decir, bueno, este le supera, entonces además de hacer tendrá que hacer el cálculo para mí, nosotros... El liquidador de sueldos. Claro, nosotros en la oficina lo que hacemos es el cálculo en borrador. Cuando el cálculo supera, hacemos la retención y ahí ya hacemos el recibo con todo. Nosotros tenemos un programa que hace el recibo de sueldo. Para las empresas, para todo. Entonces pero ahí estoy hablando del administrador que liquida su propio sueldo. Bueno, pero lo hará con un Excel. Entonces no puede sacar el recibo porque en el mismo recibo tiene que ir la retención. Correcto. Tendrá que hacer por eso primero un papel de trabajo, ver qué supera, calcular la retención e incorporarla y restarla del recibo de sueldo. Y luego va a tener que ir, si no está anotado el consorcio, anotarse como agente de retención y además de eso presentar la declaración jurada y pagar. Correcto. Todo llegan hay todo muchos por, y todo por no, no, no, todo por el mismo y hay precio. Y hay encargados sí. que superan estos valores. Sí, en este momento sí, porque imagínate que con la antigüedad es un las horas muy importante extras. Las horas extras puede llegar a superarlo anualmente y no te estoy contando que están recibiendo la semana pasada en dos consorcios recibieron esta carta y ya lo sé por declaraciones juradas y por ganancias también. La carta es la misma, como dije antes. ¿Pero recibieron por declaraciones juradas y por reciben ganancias? Porque tienen que, porque además de eso, tienen que presentar... Además, que supongamos que el administrador hizo las cosas bien y le retuvo ganancias. Está todo bien. La AFIP también lo sabe. Y si supera los 96.000, también, aparte de que le retuvo ganancias, presenta bienes personales. No, lo que yo quería saber es si había encargados que ganaban más de 140.000. Ahí no, ese dato no, no, ese no lo tengo. Claro, por eso no. Quería hasta saber 144 podría haber, podría conozco ser, sí. Casos de muchas horas extras. Claro. Un intendente. Cuando hace muchas horas extras, suma mucho, porque al 100% empieza a sumar muchísimo. Sí, sí, por eso una de las políticas que han tomado todos los consorcios es sacar horas extras. Es más, hay un fallo que salió hace muy poco que dice, se consideró despedido un encargado, porque le sacaron las horas extras y el fallo dice, perdón, las horas extras son extraordinarias, tiene que haber algún motivo. Claro, salvo en el caso de aquellos vivarachos que hacen un aumento de sueldo. Encubierto. Y ponen un monto fijo, con lo cual se convierte en fraude, ¿no? Eso es un fraude de la ley, es un aumento de sueldo encubierto. Es una porción del sueldo en negro. Sí, pero ya no quedan tan. Pero ya no quedan tan. Como me tocó a mí, ¿sí? En el cual le cuestionaba, o sea, me lo cuestionaban a mí, me lo exigían a mí, va a sacarle las horas extras a los encargados, año 2010, y en el año 1995 habían decidido en una asamblea por acta, ¿sí?, colocar las 30 horas fijas al 100% y está el derecho adquirido. Claro, también. Ese es un aumento de sueldo encubierto, eso no se puede hacer. Claro. Ahora, los que realmente, sí, realmente las trabajó, horas extras, claro, se podían quitar perfectamente, se pueden quitar perfectamente. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos. Don't know much about history. Pewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, seguimos en Derecho de Piso con la contadora Liliana Corzo, el doctor Eduardo Brailovsky y el administrador Gustavo Karcher. Doctor, le voy a leer, bueno, esto es una primicia absoluta, total y... Doy fe. Es una disposición que estaría por salir. Digo estaría porque las disposiciones, cuando son en borrador, pueden cambiar, pueden ser modificadas por un jefe, pueden ser modificadas porque la persona la repiensa o la reanaliza, o pueden ser inclusive cajoneadas. No hay todavía una obligación formal de que sea, salvo que haya sido ya publicada en el boletín oficial, con lo cual tiene que ser derogada por otra disposición. Entonces le voy a leer, es un párrafo, las dos son de un párrafo nada más. Vamos, le voy a leer la primera y me gustaría que me explique los alcances que tiene, porque esa es la parte que a lo mejor es más jugosa, ¿no? Establécese que para el caso de que la asamblea de propietarios citada a los efectos de tratar la renovación del mandato del administrador no alcanzare el mínimo quórum establecido por la disposición número 3570 del 2011, el mandato en ejercicio se extenderá como tácitamente renovado por el plazo de un año. Se entenderá. Bien. como pero es tácitamente una renovada por el plazo. Pero, perdón, es una incongruencia total. A ver, ¿por qué me dice? A ver, en primer lugar, en la 13.512, vamos a la fuente, no existe la renovación. Ese es un invento de un genio del derecho, por decirlo así, que, claro, para no poner tomar o despedir o echar al administrador, ¿y qué hacemos? A ver, eso ya está previsto. Para contratar un mandatario o para rescindir el servicio de un mandatario, está la ley 13.512, está el Código Civil. Renovar el mandato es algo totalmente inédito. Me parece bien crear el derecho, me parece bien que haya gente que piense en crear derecho, pero lamentablemente había gente muy inteligente antaño, llámese Vélez Arfiel, llámese muchos legisladores, y estos no son los más inteligentes a mi forma de entender. A ver, renovar. Insisto, no está. Para tomarlo, muy simple, dos terceras partes, lo dice la ley, ningún problema, el reglamento puede cambiarlo. Para rescindir los servicios, lo mismo. ¿Por qué? El fundamento es claro. El consorcio es un órgano colectivo. Tienen que decidir todos, no dos locos reunidos a medianoche, entre copas, decir, no me gustó la cara del administrador, lo echamos. No, tiene que ser una decisión colectiva. Una decisión tomada por la mayoría de todos, insisto, no por dos trasnochados. El 99% de los casos no se da. Claro, ese es el problema. ¿Y entonces qué pasa? Venían las dos voces. Voces de organizaciones que decían, no lo podemos echar al administrador. Claro, ¿por qué? Porque no juntaban la mayoría. Es decir, no juntaban los dos tercios. Claro, no juntaban los dos tercios necesarios. Para la remoción. Por la negligencia de la gente. Por la negligencia de la gente. Pero eso, la única forma de resolverlo no es con normas, es con educación. Entonces, nuevamente, empecemos otra vez todo, barajemos, demos la carta otra vez, porque lo que falla no es el administrador, es la gente que no se reúne. No falla ni el reglamento, ni las leyes, ni el administrador, es la gente que falla. Buscaron una solución. Yo les quiero plantear una cosa, le quiero plantear una cosa. Quiero agregar una cosita que choca con esta disposición. Déjeme redondearlo. Que es la 551, que dice que si no avisa con tanto tiempo, queda caducado automáticamente. ¿Qué es lo que no avisa? Si no avisa, que nos manda la cédula, digamos, de llamada a asamblea. Déjemelo tratar después. Se la paso, listo. Le voy a dar otra. Esto es totalmente incongruente porque, vuelvo a repetir, la renovación no existe, es algo nuevo. Entonces hay que crear todas las normas nuevas que hagan la renovación. Entendemos, como no hay, porque esto no está previsto en ningún reglamento, en ninguna ley, la 941 muy antojadizamente dijo, y bueno, con mínimo quórum lo podemos echar, no lo recontratamos. No lo retomamos, no le renovamos. No, y la 551 avanza, ¿sí? Y fenece automáticamente el dato. Es decir, a ver, primero empezamos con a ver cómo lo echamos. Entonces, ¿cómo lo echamos? Con esto, es mínimo, se reúnen dos gatos locos, yo me reúno, digo, no me gusta, lo echamos y listo. ¿Me reúno con quién? Conmigo mismo, abajo, con un abrazado, una botella de whisky, y labro un acta. Con escribano, siendo las 22 horas, decido por unanimidad echarlo. No le renuevo el mandato. Listo. Esto es lo que facultó la 941 con la reforma de la 3254. Está bien, pero ahí se dieron cuenta. Eso ya está, ya existe. Claro, ahí se dieron cuenta de la ridiculez. Porque ¿cuáles eran los planteos de los abogados como yo? Señor, si es un órgano colectivo, no pueden dos gatos locos decidir lo que quieran. Entonces empezaron a pulir el reclamo. Y esto es lo que usted dice. No, a ver, el mandato dura un año. ¿Cuándo hay que citar a la convocatoria para renovar el mandato? Durante el mandato. Porque claro, si está vencido, ya está vencido y ya venció y ya no es más el administrador. Correcto. Entonces ahí pueden autoconvocarse. Primera definición que me parece ridícula, pero bueno, está definido así, está bien, el mandato fenece, no puede llamar. Podemos entender que tiene razón en cuanto a que, si feneció el mandato, tampoco puede llamar a asamblea, porque está previsto en la mayoría de los reglamentos de copropiedad eso. Puede llamar el administrador, si venció el mandato no es administrador. Pero el problema grave era este, nos quedamos sin administrador y entonces ¿quién convoca? ¿Por qué? Porque, a ver, el reglamento dice, y nadie, ni la ley, puede dejar de lado el reglamento. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo convocamos? Y bueno, hay que autoconvocarse por la falta de administración. Y entonces nos autoconvocamos. Insisto, voy yo abrazado a la botella de whisky después de una hermosa noche y digo, la designo a la doctora Corso. No, yo no administro. Claro, ella no administra, no importa, yo quiero. Total, entre los vapores de alcohol puedo decir cualquier barbaridad. Y todo eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nuevamente hay que respetarse el reglamento. ¿Qué pasa? Y pasaba esto en la práctica y yo lo tuve. He ido a una asamblea donde no se juntaba la mayoría para renovar ese 50% que dicen que salió en una resolución, para modificar la resolución, para modificar la ley. A ver si entendemos. ¿No me entendieron? Bueno, yo tampoco. Entonces, sacan esta resolución diciendo, bueno, está bien, pero a ver, si no conseguimos, se considera tácitamente renovado. Pero señor, para eso no necesitamos una resolución. A ver, si no conseguimos echarlo, removerlo. Si no conseguimos nombrar otro, ¿qué es la renovación? Porque renovar es, en realidad, nombrar otro administrador, que puede ser el mismo o no. Entendamos bueno, el término. Bueno, de hecho yo cuando llamo a asamblea, ¿sí?, en la ordinaria pongo ratificación o rectificación, ¿sí?, que me parece más inteligente, porque los tipos o te ratifican o rectifican. ¿Qué quiere decir rectificar? Que te pueden ratificar y decirte, pero con estas nuevas condiciones. ¿Sí? O directamente, como no queremos saber más nada, y decidimos tomar a otro. Es que ahí viene el segundo problema. Ahí. Si renovamos, ¿tenemos que renovar en las mismas condiciones, es decir, con la misma remuneración? ¿O podemos cambiarlo? No, si cambiamos una cláusula del contrato, no lo estamos renovando, estamos haciendo un nuevo contrato. Es decir, es útil. Claro, es útil. Tiene muchas implicancias, pero insisto, no les da a los legisladores como para poder evaluar las consecuencias de cada uno de sus actos. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto tiene un antecedente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el administrador es reacio a convocar? Es reacio a convocar y la gente dice, no, el reglamento obliga, ¿sí? Dice que tiene que convocar para la ordinaria, por ejemplo. Claro, el tipo mira para otro lado y hace la planchita y la deja pasar. ¿Qué nuevamente, pasa claro, nuevamente estoy en el problema de que la gente se fija en el dinero y no en los derechos. El problema pasa por lo económico y no por los derechos. Evidentemente la gente tiene que hacer respetar el reglamento. Si el reglamento dice una rendición de cuentas anual, tiene que pedirla, tiene que exigirla, y si no, está la remoción con causa por el incumplimiento de los deberes. Y encima, el administrador va a ser responsable pecuniariamente por todos los perjuicios que provocó el no haber cumplido con su mandato. Porque el mandato surge no solo por el encargo de administrar, sino porque en el reglamento dice obligaciones del administrador, dos puntos. Pero claro, nadie leyó eso. Y si está ahí, cuando usted acepta como administrador un consorcio, lo primero que tiene que hacer es estudiar el reglamento. Que claro, es cierto, no muchos saben leer, estamos de acuerdo, pero van a aprender. Hay pocos juicios de responsabilidad profesional de administradores, pero hay. El problema, sí, es verdad eso, sí, pero creo que está relacionado con lo que quería decir yo. La ley sale, a mi entender, por el olfato que le tengo a esta ley, que yo no le tengo mucha simpatía, pero ordenó ciertas cosas, porque tampoco hay que satanizarla. Sí, perdón, estoy de acuerdo con la renovación, que para mí, insisto, no es renovación, es nombrar o despedir. Lo que estoy de acuerdo es, discúlpeme, que hay una mayor renovación de administradores, ha traído una mayor especificación y búsqueda de nuevos administradores que administren bien, que cumplan con sus obligaciones. Los administradores están cumpliendo más con llamar a las asambleas, justamente por el cuidado de... No, pero a lo que voy no a decir... No sé si pasa solo eso, sino que también pasa de que también hay más administradores que están administrando en negro. No. O sea que se están saliendo del circuito. Ay. Y están administrando fuera del circuito. Eso sería un paréntesis, pero lo que quiero cerrar la idea que había comenzado a desarrollar. Es decir, escuchando el planteo de Brailovsky, ¿sí? Yo saco la siguiente conclusión. Está perfecto en un contexto como él lo está planteando, pero yo lo que estoy viendo que la ley lo que va es a suplir la necesidad imperiosa de tener que judicializar todo acto de conflicto. Bueno, esa es la mirada mía. Claro, perdón, nuevamente yo repito y acá... Y yo con esto no defiendo nada. Claro, salvo, reflexiono y digo. Salvo usted, todos saben que yo digo gracias a Dios que tengo trabajo todos los días. Gracias a Dios que cobro honorarios, no soy barato, pero trabajo, trato de trabajar bien, poner todo mi conocimiento al servicio de los clientes y lograr lo que piden. Es cierto. ¿Cuál es el problema? A ver, existen malos administradores que no administran bien, que no quieren llamar a asamblea, que no quieren rendir cuentas, existen. No son la mayoría, y esa es mi grave discordancia con organizaciones de defensa de consorcistas, no son la mayoría, son una mínima minoría. Lamentablemente la generalización que hacen incumbe a esos buenos administradores que se esfuerzan, llaman a asamblea, gente que inclusive me ha tocado ver el caso, un señor que tuvo un ACV, claro, no podía administrar porque estaba postrado en la cama. Sin embargo, llevó las cuentas bien del consorcio, en cuanto se recuperó, hizo todas las cosas bien, como se debe, llamó a las asambleas, pidió disculpas por no haber podido cumplir con las fechas del reglamento. Claro, esos son buenos administradores los que se preocupan. Y esos siguen estando, o no, porque otra de las cosas que trajo con la renovación es el aumento de los honorarios de los administradores. Ya el administrador que antes estaba administrando y no podía aumentar, dice, señores, ahora que tengo 10.000 obligaciones más de cumplimiento de estas 10.000 reglamentaciones nuevas, y yo voy a aumentar porque si no voy a buscar otro. Afortunadamente esos buenos administradores siempre consiguen consorcios. Yo debo trabajar con unos 40 administradores, ninguno se quedó sin trabajo, siguen administrando bien, y han aumentado sus honorarios. Y le reconocen el aumento. Hay mucha rotación. Mucha rotación. Sí. De sí. Eso es lo que ha subido la rotación. Sí. Bueno, si el tiempo es tirano. Pero tiene vieja... otra resolución usted también. Sí, importante. Pero esa la vamos, esa lo voy a comprometer para una próxima vez. Y la vamos a lo mejor telefónicamente lo vamos a charlar y lo vamos a reflejar en pequeñas noticias. Liliana Corzo, muchísimas gracias por haberme acompañado. Fue un gusto tenerte en el programa. Doctor Eduardo Brailovsky, muchísimas gracias a usted también. Gracias a usted, por favor. Gustavo Karcher, es un gusto seguir tu lista de los consorcistas y la sigo siempre, leo. Me gustan mucho los debates que ahí se plantean. Nos acercamos y al medio palo. La veo aparte bien moderada. Gracias, o sea que ahí gracias. Se ve tu muñeca para saber manejar un grupo humano, para que dé lo mejor de sí, así que te felicito por ese trabajo. Gracias. Y bueno, y a todos nuestros oyentes, buen fin de semana para todos. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now, I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love.